letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesora de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana desde 1985. Fue directora del mismo departamento de 1985 a 1989 y fue coordinadora de la maestría en estudios de arte de la misma institución de 2001 a 2006. Ha sido profesora de asignatura del posgrado en Historia del Arte de la UNAM desde 1986 y es miembro fundadora de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte mexicano del siglo XX y XXI, en especial sobre las relaciones del llamado arte culto con el llamado arte popular, la historiografía del arte mexicano, la representación museológica del discurso físico y cuerpo, género e identidad sexual en el arte y la literatura. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Karen, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo estoy siempre aquí, estoy en casa, así que, de hecho, les dije que me debían de haber puesto para hablar en la UNAM porque aquí me escuchan siempre, pero bueno, espero que me están escuchando algunas personas que no me han estado escuchando tanto, entonces espero que haya alguna novedad en lo que digo. No, ¿están traduciendo? ¿Tengo que hablar lento o parece que no, verdad? No sé. Bueno, entonces de momento no tengo... Bueno, si necesito hablar más lento, me dice. Bueno, me da muchísimo gusto participar nuevamente en un ciclo de este curso que llevan ya bastante tiempo organizando Arrakis y Lourdes. Ya tuve la oportunidad en una ocasión ahí en Vitoria y bueno, pues, me da muchísimo gusto que ahora ellos están por acá y bueno, que podemos seguir con este evento aquí. Ya me dio muchas ideas la plática de Lourdes, pero bueno, voy a tratar de mencionar tal vez algunas en el contexto de la presentación que tengo preparada, también para no abusar demasiado del tiempo y tener, igual que en el caso anterior, pues un tiempo para discusión y reflexión al final de la plática. Titulé la presentación de manera un poco amplia, Presente y futuro de la perspectiva de género en la historia del arte, una mirada desde México, pero en realidad lo que voy a hacer es hablar un poco de algunos de los dilemas que ha enfrentado la intersección de los estudios de género y la historia del arte desde una perspectiva historiográfica, pero también a partir de la práctica o las prácticas, ¿no? Y bueno, planteando primero algunos aspectos, digamos, del escenario y luego a partir de ejemplos de algunas exposiciones y otras cosas que hemos hecho, tratar de articular lo que siento yo que son algunos de los lineamientos o planteamientos justamente para poder hacer plantear otra visión o plantear otras perspectivas desde la historia del arte en cuanto a su relación con esto. Tengo esto cerca y al mismo tiempo papel y computadora. Reloj. A ver. Entonces, empiezo justamente con estas dos preguntas. ¿Cómo producir una historia del arte desde afuera de la episteme hegemónica? ¿Y qué han aportado los estudios de arte y género? ¿Hacia dónde va? Justamente, con este pequeño cuadro o combinación de cuadros, trato de hablar un poco de algunas de las visiones desde la historiografía que podemos tener de la relación de arte y género y de alguna manera de las formas en que esta relación ha ido cambiando y las diferentes estrategias que se han manejado, sobre todo, como ya mencionó Lourdes, desde los años 70, para tratar desde una perspectiva de género incidir en la historiografía y el canon de la historia del arte, ¿no? Y bueno, muy brevemente, trato, si empezamos ahí a la... ¿Sí pueden ver bien las imágenes? Bueno, necesitamos bajar alguna luz, ¿está bien? ¿Sí? Si empezamos aquí en su izquierda superior, gracias, vemos esta caricatura que, bueno, de una galería donde justamente no están presente ninguna mujer. Y de alguna manera con eso busco referirme a justamente una primera etapa de esta búsqueda de incidir en el canon de la historia del arte, que es buscar encontrar mujeres artistas que van a estar presente dentro del canon, mujeres que han trabajado, y al mismo tiempo maneras de revalorar las mujeres artistas y trabajos y otras cosas que han hecho mujeres artistas o mujeres simplemente a lo largo del tiempo que no han sido identificados como arte, cómo se van incidiendo en el canon, ¿no? Ahí, si nos movemos a la derecha, justo con este pequeño anuncio también caricaturesco de la película de Lynn Hirschman, War, Woman Art, Revolution, busco aludir a la relación constante que hay entre el manejo de los estudios de género y el feminismo en la historia del arte y el activismo social, el feminismo como una acción social, ¿no? Y de alguna manera la manera en que la presencia de mujeres artistas y la presencia de una nueva historiografía del arte empieza a transformar no solo la lectura o la presencia de mujeres artistas, sino la lectura de otras obras, en este caso, bueno, la alusión directa es a La libertad guía del pueblo. Más adelante vamos a ver otra obra de una artista feminista que retoma el análisis o la reconfiguración de esta obra, ¿no? Entonces pasamos primero de una especie de búsqueda para incluir, para ampliar, para remendar, como mencionaba Lourdes el canon, que desde luego no es un trabajo completo, sino debe complementarse con una búsqueda para encontrar desde las nuevas categorías y desde una conciencia justamente del género como una categoría crítica, ver cómo se puede releer, renarrar la historia del arte, ¿no? Con la imagen de abajo, y estoy tratando de resumir, bueno, un proceso a lo largo, bueno, pues justamente del periodo que nos ocupa en este curso de los 60s hasta 2012, en cuatro imágenes para pasar a una serie de ejemplos más puntuales. En la imagen de abajo busco aludir también a cambios estructurales en las formas de trabajar, ¿no? Como la incidencia del género en la historia del arte y en los estudios de arte afecta no solo las maneras de aplicar las metodologías tradicionales de la historia del arte, tomando en cuenta la categoría de género, ¿no? Sino exige justamente, y por las razones que muy claramente ha planteado Lourdes, la creación de otras formas de trabajar, ¿no? Otras formas de trabajar que parten de una valoración de otras experiencias, de otras afectividades, de las implicaciones de relaciones de poder, que justamente son los impedimentos para la realización de una historia del arte que toma en cuenta plenamente los estudios de género y sus implicaciones, ¿no? Justamente en ese sentido, lo que se requiere también es un replanteamiento de estas relaciones de poder, y aquí con una imagen de un grupo de encuentro de mujeres en trabajando en una galería, creando juntas otras formas de presentar su trabajo. Busco referirme a la necesidad de crear otras formas de comunicación, de distribución, de difusión, de articulación, de narrativas con respecto al arte que exige una historia del arte feminista, ¿no? Esto Y bueno, ahí voy a la última imagen que de alguna manera busco con ella aludir a través de una acción performática también a la escritura con y desde el cuerpo, ¿no? Ahí, justamente, de un lado, estas nuevas configuraciones o nuevas relaciones de poder y nuevas estructuras que buscan desquiciar, podríamos decir, estas estructuras tan engreídas que ya se han mencionado, y propiciar entonces otras formas de relación y facilitar otras maneras de expresar la experiencia por medio del arte y también otras maneras de experimentar el arte, ¿no? También van de la mano con otras formas de hacer arte, ¿no? Y constantemente en la historia del arte feminista estamos en diálogo también con las formas de hacer arte feminista y sus propuestas, tanto con respecto a las relaciones de poder, los cuestionamientos y la generación de otras estructuras de difusión, de creación y de distribución, e incluso de modos de recepción y crítica, como vamos a mencionar más puntualmente, ¿no? Y también el cuestionamiento justamente de la otra cosa que también ya se ha mencionado, para ir retomando los hilos, también se plantean desde otro lugar la situación, digamos, del acto de enunciado, ¿no? El acto de enunciado tanto de la historia del arte como el acto de enunciación del artista, ¿no? Desde dónde se está hablando, ¿no? Y qué conciencia tiene ya sea el historiador o el creador o la creadora de su lugar de enunciación, ¿no? Y en este caso, para mí es particularmente importante, y voy a hablar bastante de eso, la enunciación desde el cuerpo y de la conciencia, de desde qué cuerpo estoy hablando y desde qué conciencia de mi cuerpo estoy hablando, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco en el que voy a situar los comentarios y los ejemplos con los que voy a tratar brevemente de plantear algunas de las problemáticas que tienen que ver con la situación de los estudios de género y la historia del arte. Bueno, inicio con un poco enmarcando este escenario, preguntando dónde estamos hoy. Y inicio justamente con una cita de Mónica Mayer, muy recientemente, hace un par de meses, en un programa de radio, en Radio Educación, Las Mujeres Contamos, donde decía: espero que un día ya no tengo que ser artista feminista. No han cambiado las cosas y por eso sigo. Y aquí, bueno, muestro algunas obras que realizó, una de las obras canónicas, podríamos decir, ya dentro del arte feminista mexicano, por lo menos, de Mónica, una obra de los años 70, El Tendedero, del Museo de Arte Moderno, donde preguntaba, bueno, tiene estas fichas donde las mujeres apuntaban las razones por las cuales, bueno, las experiencias que tenían en la ciudad, ¿no? Y bueno, brincando hacia 2012, no encontré una obra de los 60, pero bueno, me pongo una obra ya de hace un poco más de un año, justamente la protesta, del día después, un evento realizado en el Zócalo, el día después del Día de las Madres, alrededor de una reflexión colectiva planteada con bastante anticipación, que toma como lema, podríamos decir, o pregunta de reflexión, no a las maternidades secuestradas, y la pregunta: ¿qué es una maternidad secuestrada? ¿No? Con este marco busco referirme a justamente este hecho de que las cosas no han cambiado, que desgraciadamente muchas de las problemáticas que dan lugar en un inicio al arte feminista siguen siendo presentes el día de hoy, ¿no? Unas cuantas estadísticas Enlazándome también con lo que planteó Pilar en la presentación, son estadísticas ya de hace 2 años, ¿no? Recopiladas por otras personas a quienes doy crédito aquí, pero bueno, dudo que hayan cambiado demasiado, tal vez han empeorado. Según las estadísticas de los últimos 5 años recopilados por Betsabe Romero en 2011, la representación de género a nivel de solicitudes, inscripciones en escuelas y en otorgamiento de becas por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy en día es bastante igualitario. Sin embargo, cuando entran las mujeres en el sistema artístico tan comentado y explicado por Lourdes, encontramos que en las galerías un 11 y 30% de las artistas son mujeres, en las subastas entre un 1 y 6%, en museos públicos las exposiciones con obra de mujeres son entre 6 y 16%, en las privadas entre 18 y 26%, y en las colecciones principales de museos públicos la representación de obra de mujeres es entre un 4 y 11%. Y bueno, en una tesis que realizó la investigadora Silvana Gesualdo, titulado ¿Dónde están las mujeres en los espacios museísticos?, también en 2011, ella analiza con respecto a las exposiciones monográficas o individuales de mujeres artistas en museos públicos, que en el Museo Nacional de Arte, la última exposición monográfica de una artista femenina fue en 1992, hace 19 años, en el Museo de San Carlos, no se había realizado ninguno en 43 años, y en el Palacio de Bellas Artes, las exposiciones de mujeres artistas han sido 10 de 70 desde 95, bueno, este año tuvieron uno de Olga Costa y parece que van a tener uno próximamente de Louise Bourgeois, pero bueno, también han acumulado más el número de exposiciones, sé que más o menos la proporción sigue siendo parecido. Asimismo, podemos ver que el año pasado se utilizaron recursos de un programa de fortalecimiento de la participación de las mujeres en las artes en una llamada Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a través del IMBA. Y bueno, desde luego, pues, bien esta iniciativa, pero desgraciadamente esta distribución no se basó en un análisis, un estudio a fondo del tema que contempla justamente estos procesos más profundos que se han comentado que contribuyen a la desigualdad de género en las artes para poder fundamentar y desarrollar una estrategia de exposición, coleccionismo y difusión en este sentido, tema del que va a hablar Araquis en más detalle en los próximos días, sino simplemente se dieron algunas iniciativas ya en camino que tenían casualmente que ver con mujeres. Lo que se requiere entonces es un análisis realmente al fondo y otro tipo de propuesta para que realmente tome en cuenta las aportaciones de una perspectiva feminista, no solo, como bien mencionó Lourdes, como para tener más mujeres dentro del sistema, sino realmente para cuestionar las bases y los fundamentos. Una iniciativa que, bueno, busca en parte incidir justamente en esta situación es el Museo Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas, un museo en línea, iniciada con iniciativa de Lucero González hace unos años, y lo que contiene, como pueden ver en la pantalla, la dirección es www.museodemujeres.com. Tanto una presentación, incluye una galería de mujeres artistas, incluye exposiciones, principalmente a partir del trabajo de mujeres artistas del siglo XX y ahora XXI en México, varios de ellos curados por artistas, otros por curadores y con la novedad de que, bueno, siguen en línea después de su presentación, de tal manera que tenemos ahí un cúmulo de visiones feministas de la historia del arte, y además incluye una sección de biblioteca donde se registran textos sobre esta problemática, ¿no? En muchos casos, y es el caso de el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, se ha preguntado, y de hecho esto se comenta justamente en la presentación del museo, pues la gente pregunta, bueno, ¿y por qué un museo de mujeres artistas? ¿Por qué es necesario, no? Y de alguna manera, pues se plantea esta iniciativa justamente frente a la situación estadística que acabo de comentar, pero también como un espacio alternativo donde justamente se puede plantear otra manera de narrar, otra manera de presentar, y también un lugar desde donde se puede tener acceso por lo menos a un primer recopilación de trabajos de mujeres artistas mexicanas que desgraciadamente no están presentes en los museos, en las colecciones públicas ni privadas, ¿no? Entonces es como una primera entrada, un recurso también, voy a hablar en un momento un poco más sobre la docencia, pero un recurso también para que los múltiples estudiantes, afortunadamente cada vez más, que preguntan dónde puedo empezar para hacer estudios desde una perspectiva feminista o de género sobre la historia del arte, pueden acudir por lo menos ahí a la biblioteca virtual y tener acceso a una serie de textos iniciales, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que si bien esta presencia de mujeres artistas en colecciones y museos y exposiciones es importante, tampoco podemos pretender que implique en sí un cambio en las relaciones de poder y las estructuras analíticas que se han instaurado desde una perspectiva patriarcal y una visión dicotómica de género, como ha desarrollado tan ampliamente Lourdes. Y nuevamente reitero que se requiere un cuestionamiento a fondo de este aspecto en el campo del discurso museal, incluyendo colecciones, curaduría, museografía y difusión, entre otros aspectos, acompañados justamente y en muchos casos estimulado por un otro discurso historiográfico y crítico al respecto, ¿no? Entonces, de alguna manera yo voy a hablar de algunas de estas iniciativas que buscan justamente incidir en la creación de otros parámetros, de otros paradigmas, alternativas, y bueno, tal vez no siendo tan pesimista como Lourdes, que creo que sí han empezado a cambiar, y en mucho desde el campo de la formación también de personas, de historiadores del arte, de artistas y de públicos, ¿no?, que tienen acceso a esta información y a estas estrategias, empieza a ser posible otras maneras de pensar la historia y los estudios de arte. Bueno, desde luego hay hay mucha bibliografía, hay diversas teorías que a lo largo de los años, desde los años 70, han alimentado esta nueva historiografía del arte que toma en cuenta el feminismo. Justamente, bueno, hace creo que ya son 10 años, ¿verdad? No salió hace 10 años, pero hace 10 años empezamos a publicar un libro que salió en 2007, Crítica feminista en la teoría e historia del arte. En un momento sale en una próxima pantalla la portada, que buscó para un público hispanoparlante traducir algunos de los textos, sobre todo europeos y estadounidenses, que habían marcado pauta en la historiografía del arte feminista y que no estaban disponibles en español, entre ellos el texto, primordial de Linda Nochlin, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Que sorprendentemente desde 1974 nunca había sido traducido, por lo menos en un formato publicado en español, junto con los textos de varias otras autoras, y abarcando tanto textos teóricos como ejemplos de la práctica de la historia del arte feminista, ¿no? Pero aquí, bueno, solo voy a hacer referencia a algunos de estos autores que, bueno, para abreviar y entrar en cómo se pueden también aplicar algunas de estas ideas, ¿no? Para mí, uno de los libros más interesantes y que ha salido en últimos años y afortunadamente ya también se tradujo al español y está disponible en español en este sentido es este libro Encuentras en el Museo Virtual Feminista, Griselda Pollock, ¿no? Este libro bueno, plantea justamente tanto en su formato de diseño como en su contenido, algo que no es literalmente un museo virtual como MUMA, ¿no? Sino la idea de que el feminismo, según Griselda Pollock, que como expresa en esta cita que está en la pantalla, no puede estar presente en un museo. Dice, las relaciones de poder sociales y económicas que gobiernan al museo imposibilitan el análisis feminista. ¿Qué corporación patrocinaría una intervención feminista que reta las visiones de clase, raza y género que fundamentan el sistema social actual, a pesar de gestos de inclusión y correcciones menores a sus historias de discriminación, ¿no? Retomando la perspectiva también bastante pesimista de Lourdes al respecto. Bueno, esto de alguna manera lo asumo también como reto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que de alguna manera podríamos entender, refiriendo nuevamente al discurso de Lourdes, como una especie de cooptación incluso dentro de las instituciones de ciertos intentos token, podríamos decir, de la inclusión de mujeres artistas o del feminismo, ¿no? Pero por lo mismo, creo que también podemos crear y retomar el reto de buscar crear paradigmas desde otros lugares, ¿no? Hasta ahora, debo de confesar que en México, pues lo que comenta Griselda parece ser cierto, ¿no? Por lo general, ¿no? En varios casos, y me ha tocado en lo personal, los museos de la capital han planteado relecturas de sus colecciones desde una perspectiva de género, pero ya cuando el trabajo está hecho, incluyendo revisiones del acervo y documentación, que desde luego normalmente muestran que no hay mucha presencia de mujeres artistas, etcétera, ¿no? Así como estudios sobre las exposiciones y públicos, cuando ya está presentado un guión inicial, misteriosamente el entusiasmo al respecto se difumina, acompañados de explicaciones burocráticas vagas y poco convincentes de por qué de repente ya no hay presupuesto para esa exposición, que bueno, pues, híjoles, las obras no son de calidad, resulta que son las obras de la colección del museo, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que pasar de la idea de ser políticamente correctos al inaugurar una exposición sobre mujeres fotógrafas o diseñadores a las implicaciones reales de la y cuestionamiento de la categoría de género en el museo y por ende en la cultura, el cuerpo y la cotidianidad y el sistema artístico parece constituir todavía una zona bastante prohibida para muchos sectores del sistema artístico y museal. Por otro lado, y aquí voy cerrando un poco el diagnóstico, digamos, en cuanto a la integración de estos temas de género en los estudios de la historia del arte en las universidades, pues se han habido algunos avances, por ejemplo, la publicación de este libro y afortunadamente pues también varias otras publicaciones en los últimos años que atienden este aspecto. También, pues, estoy muy feliz que en el nuevo plan de estudios que tenemos aquí en la licenciatura en Historia del Arte en la Ibero, tenemos por primera vez una materia obligatoria en estudios de género, pero finalmente, bueno, creo que esto tampoco es una solución, ¿no? Tendríamos que buscar que esta perspectiva de género estuviera presente en todos los cursos, no nada más en un curso, nuevamente como una especie de token en el currículum, ¿no? Y bueno, por supuesto, a través de acciones individuales de personas comprometidas con esta perspectiva, bueno, se ha ido infiltrando en el contenido de varios de los otros cursos que damos, tanto a nivel de licenciatura y posgrado. Cada vez hay más presencia de este tema en las tesis, pero no hay realmente una revisión estructural del discurso disciplinar que se transmite en este sentido. Pasando entonces a qué podemos imaginar, qué podíamos vislumbrar y qué cosas hemos hecho de alguna manera para tratar de crear otros paradigmas en este sentido, retomo como punto de partida este fragmento de un texto que me gusta mucho, de Mira Shore, una artista plástico neoyorquina, en uno de los textos que está en la antología de crítica feminista, donde dice: en mi escrito Linaje Paterno insisto sobre la importancia de una nueva forma de educación más consciente de los asuntos de género en la teoría y la práctica de la historia del arte. El linaje paterno solo podrá desmantelarse si existe la voluntad de mujeres y hombres involucradas en el proceso de producción de arte, crítica e historia, ¿no? De ahí que, de alguna manera, creo que finalmente la transformación, la creación de alternativas presentes primero en las personas en formación y en las personas que están practicando las disciplinas, pues es lo que finalmente crea por lo menos la posibilidad de que haya una transformación en este sentido. Una de las cosas que subraya Mira Shore justamente en su texto también es, por ejemplo, y esto va con respecto al tema de la crítica, que en la mayoría de los casos los textos sobre mujeres artistas avalan o legitiman su obra con referencia a la obra de hombres artistas, ¿no? Y ella argumenta que justamente la creación de otro tipo de linaje, digamos un linaje materno, ¿no? Tema que también ha retomado Griselda Pollock, se puede crear otra manera de entender las relaciones y enlaces del trabajo de mujeres artistas con otra historia del arte, ¿no? Y es algo, en lo personal, he tratado de practicar eso en algunos casos y creo que realmente es interesante cómo ese ejercicio, que podría ser un poco como el test de arte feminista, podría ser un ejercicio interesante para hacer, por ejemplo, en el caso de crítica de arte, cómo eso transforma una historia del arte, cómo hacemos un análisis contextual de un artista sin referirnos a los grandes padres, por ejemplo, de la historia del arte, ¿no? Por otro lado, si pensamos también en los museos y las exposiciones como una especie de escritura de arte, una escritura muchas veces mucho más pública y accesible a un grupo de personas mucho más amplio, sobre todo en México, que la disciplina de la historia del arte está todavía muy acotada a unos cuantos programas e instituciones, ¿no? Creo que en ese sentido para mí ha sido muy pertinente la propuesta imaginaria de Griselda Pollock de un museo feminista, este museo virtual feminista, que no es, como bien dice ella, un depósito de objetos que exhiben algo feminista, sino una actitud, una posición, una esencia característica de la unidad ilusoria mujer, perdón, no es algo feminista, perdón, estoy leyéndolo mal, no exhiben algo feminista como algo que tiene que ver con lo esencial de la mujer, sino es una práctica, un laboratorio crítico y teórico que interviene en y negocia las condiciones de producción y, por supuesto, el fracaso de la diferencia sexual como eje crucial de significado, poder, subjetividad y cambio, así como su mediación en las prácticas críticas, ¿no? Entonces, esa idea de crear un museo feminista es algo que de alguna manera hemos tratado de implementar, y me parece que algunos de los ejercicios han sido fructíferos en la creación de algunas exposiciones que tienen diversas estrategias, algunos abordando más aspectos históricos y otros aspectos que tienen más que ver con la escritura y el afecto, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a hablar de tomando como ejemplo realmente algunas exposiciones, que algunos en los que he estado involucrado, yo con aquí en la universidad, con colectivos de alumnos y en otros casos de otros curadores y artistas, que buscan de alguna manera crear otros paradigmas, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar de aquellos casos en los que se ha buscado, déjame ver cómo vamos de tiempo, aquellos casos donde se ha buscado retar justamente las construcciones historiográficas, tanto la idea de la cronología como parámetro para estructurar las narraciones histórico-artísticas, como las comparaciones o relaciones suscitadas dentro de las exposiciones, ¿no? Y aquí retomo otra de las estrategias que ejerce Griselda Pollock en su libro del Museo Virtual Feminista. Desde luego no está sola en ese sentido, que es justamente utilizar lo que podríamos llamar la idea de la imagen dialéctica de Walter Benjamin, como, y de algo, también retoma ahí los planteamientos de Abby Warburg con respecto a una especie de cartografía de relaciones de imágenes, para plantear relaciones distintas entre las obras que de alguna manera suscitan otras posibilidades de percepción y análisis, ¿no? Entonces, pues un ejemplo en ese sentido es una exposición que realizamos justamente a propósito de los muy sonados festejos del centenario y bicentenario de México en 2010, ¿no? Nos anticipamos un año a eso y en 2009 planteamos una exposición que se llamaba Sin Centenario ni Bicentenario, aludiendo tanto a la falta de dinero como a la falta de celebraciones con respecto al género, Revoluciones Alternas, donde cuestionamos justamente el significado de ideas como la libertad y la independencia, ¿no? Y buscamos justamente, no voy a dar toda una relación de la exposición, bueno, existe un catálogo respectivo, pero bueno, quisiera resaltar sobre todo las estrategias, en este caso la confrontación de obras del acervo nacional, en este caso una soldadera, pero no vestido de la forma tradicional de la soldadera, sino digamos vestido como hombre, por así decirlo, ¿no? Del archivo Casa Solo, una imagen de la época de la Revolución Mexicana, con este famoso documentación de la acción de pantalón de Valley Export, miembro del accionismo vienés, ¿no? De los años 60. Y bueno, y justamente si ven aquí de alguna manera, el logotipo, digamos, de la exposición fue una combinación no de esta imagen, sino otra de Emiliano Zapata con la imagen de Valley Export, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esta transposición quisimos plantear, bueno, que la idea de revolución y libertad, visto no solo desde el canon nacionalista, sino entendido también con respecto a cuestiones de género, era un territorio no planteado dentro de estas celebraciones, ¿no? En cuyo contexto pues los términos de libertad, revolución, independencia adquirían un carácter más demagógico o se vaciaban de sentido en vez de permitir que las personas, retomando el postulado feminista, lo personal es político, no permitían que las personas cuestionaran, bueno, ¿y qué significa la libertad, la independencia, la revolución para mí? Y en particular, ¿qué significa para mí desde la perspectiva, o qué podría significar desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en este sentido, armamos una exposición donde se buscaba poner en juego elementos de diferentes periodos históricos y diferentes ámbitos de la cultura visual, y bueno, incluyendo aspectos performáticos, para justamente facilitar o abrir la posibilidad de otras lecturas, tanto de las imágenes históricas como imágenes contemporáneas, que creaban entre las obras un espacio para reflexión y reconstitución de identidades o experiencias con respecto al género, ¿no? Y sobre todo fomentar el cuestionamiento con respecto a las ideas de revolución e independencia con ese referente, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, son diversas imágenes de la inauguración. El montaje fue como una especie de travesía, podríamos decir, de las decoraciones tradicionales de celebratorias, ¿no? Y bueno, dentro de ella se inauguró justamente con un performance de Mónica Torlerma, donde intercambiaban su vestimenta, podemos decir, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Por otro lado, había como una confrontación de diversos elementos, sobre todo alrededor de cómo se constituye desde el cuerpo las referentes de género, y siempre con este cuestionamiento sobre la identidad, la revolución y la independencia, donde se ponían en diálogo, por ejemplo, imágenes de prostitutas en los registros decimonónicos, los libros de registro de las prostitutas de la época porfiriana, con pues esta imagen enorme que está aquí en la biblioteca de la universidad, de Porfirio Díaz, vestido deliberadamente para resaltar su carácter militar, con lo que llamábamos ropa masculino transgresiva, ¿no? De diseñadores de los años 80, donde justamente se rompían los parámetros tradicionales de género en la oferta de la moda, ¿no? Y obras del siglo XVIII, del acervo del Museo de la Medicina, donde el cuerpo de la mujer mantiene aspectos eróticos, pero al mismo tiempo sirve para la mirada objetivizante o aparentemente objetivizante de la construcción de la ciencia médica, ¿no? Entonces, aquí algo pasó en mis imágenes. Tenía un conjunto de estas imágenes, a ver si aparecía aquí. Bueno, no borré unas imágenes que quería borrar. Aquí vemos un poco estas relaciones, estas constelaciones de benjaminianas, podríamos decir, que tratábamos de crear entre el uso incluso de las travesías de género en la caricatura decimonónica con respecto al mismo figura de Porfirio Díaz, que aparece muy varonil aquí en su caballo, ¿no? O en imágenes más contemporáneas donde el vestido la indumentaria transforma o cuestiona los elementos de identidad masculina, tanto en el caso del subcomandante Marcos como en el caso de esta obra Guadalupapi, de Valerio Gámez, donde, bueno, de primera estábamos cuestionando cómo las representaciones, aludiendo un poco a la pregunta que se hizo antes, pero en este caso con respecto a la masculinidad, también sirven como elementos donde abren otros espacios de interlocución con alusiones diversas a la revolución política, entendido en el sentido más clásico, en este caso en el sentido del zapatismo, ¿no? la política guerrilla, ¿no? Y la política de género, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar con algunos ejemplos de que aparecen en este discurso, hubo también obras videásticas ya más radicales en este sentido, como esta de Miguel Ventura, es parte de una obra muy compleja, pero bueno, donde él se transforma en embarazada y da luz a todas estas figuras que son parte de un vocabulario lingüístico particular que él desarrolla en su obra, ¿no? Pero de alguna manera pues es una obra que cuestiona tanto desde la perspectiva del psicoanálisis como desde luego desde la perspectiva del cuerpo, cómo se pueden constituir y desconstruir los límites de la identidad y la experiencia en este parámetro entre lo masculino y lo femenino, ¿no? También en ese contexto, esto nada más como unos pequeños detalles de la exposición, encontramos esta obra de Mónica Mayer y Mares Bustamante, Madre por un día. Bueno, son dos obras de la serie o del proyecto Madres que ellos desarrollaron a lo largo de varios años, ¿no? En uno de ellos, bueno, visten justamente a un locutor televisivo de una panza, ¿no? Y por otro lado, desde la perspectiva del diseño, en este caso del un colectivo del norte de México, tanto en la obra de Mónica y Mares como en esta obra, encontramos también otras maneras de hablar sobre la maternidad y cuestionar los límites y los alcances de las definiciones de la maternidad y cómo justamente esas definiciones sociales de la maternidad impiden o facilitan la libertad y la independencia y de alguna manera plantean posibilidades de revolución. Bueno, en ese mismo marco de los festejos bicentenarios se presentó en el Museo Carrillo Gil la exposición de Cristina Lucas, artista que justamente conocí en esa ocasión en Monte Hermoso, que participé en un curso con Yaraquis, y perdón, ahí estaba en el curso Cristina Lucas, y poco después presentó aquí esta exposición en el Museo Carrillo Gil. Y bueno, ella es una artista contemporánea española, pero me pareció muy pertinente la inclusión como parte de estos festejos, en este caso en el Museo Carrillo Gil, era de los pocos lugares donde se presentó una obra que tenía que ver justamente con una crítica feminista con respecto tanto al canon, como en el caso de este performance registrado en video, donde va destruyendo el Moisés de Miguel Ángel, y donde se da un discurso que dialoga mucho con lo que planteamos en la exposición Sin Centenario ni Bicentenario. Plantea una reconfiguración y un cuestionamiento desde el género de el tema de la libertad y la independencia, retomando justamente en otro video esta obra de La Libertad Guiando el Pueblo, donde permite a través de su transformación de esta de la lectura videástica de esta obra justamente otra mirada sobre la obra desde el cuerpo, ¿no? Que no entra dentro de esta visión alegórica de la libertad, sino al enfocar el cuerpo de la libertad alegórica como cuerpo de la mujer, muestra cómo el cuerpo se va desnudando en su, como va guiando el pueblo y cómo los hombres empiezan a mirar a su cuerpo, como mujer que se va desnudando, ¿no? Justo desmontando, podemos decir, grieta mítica que nos concientizamos a través de la percepción de esta obra, limita tradicionalmente nuestra percepción de esta obra como discurso de poder y género, ¿no? Como la representación de la libertad, como una mujer que se va desnudando, pues justamente incide en esta problemática. Pero también resaltando de cómo en toda la historia del arte normalmente no nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Y otra obra que me pareció extraordinaria fue esta obra que se refiere al sufragio, ¿no? Entre el periodo de la Revolución Francesa y el presente, ¿no? Es una obra, bueno, lumínica, que, bueno, brevemente representa un mapa del mundo y van apareciendo poco a poco, de entre 1789 y 2010, cuando se realizó la exposición, como luz, los espacios en donde se daba el sufragio primero, donde se fue dando el sufragio universal, ¿no? Había varios indicadores para las diversas etapas, pero no voy a entrar en eso. Creo que lo impactante para mí de esta obra fue justamente la manera en que uno como espectador, y ahí hablamos también de cómo esto puede transformar justamente al público, ¿no? Como espectador uno vivía en tiempo real la extraordinaria lentitud con la que iban apareciendo esas luces en el mapa, ¿no? Y realmente fue como medio tortuoso, como poco a poco y solo muy rápidamente al final van apareciendo el mapa en la forma que lo podemos ver en la segunda imagen, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de experiencias justamente es donde desde lo personal, desde la percepción y desde, ¿no?, esta idea de lo personal es político, no solo en términos de la vida, sino también en términos de la percepción y la vivencia afectiva que hace posible el arte. Desde ahí creo que podemos justamente transformar nuestra forma de mirar y entender también estos asuntos sobre la relación del poder político en la sociedad. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido porque todavía me faltan unas cuantas cosas que quiero decir, pero también quiero dejar tiempo para discusión, para ver cómo remato esto un poco más rápidamente. Otro aspecto sumamente importante en este proceso de relectura y reconstitución desde la historia del arte desde una perspectiva feminista y de género, para mí y para la historia del arte feminista ha sido la presencia del archivo y la experiencia de releer, hacer presente, recopilar, sacar de los armarios y organizar. Mónica tiene muchísima experiencia en esto y bueno, es el tema actual de su trabajo, pero bueno, el archivo, el hacer presente a través de los archivos, los documentos, las vivencias de mujeres, de la lucha feminista, y poner en contacto generaciones que, un poco aludiendo a la pregunta de hace rato, que a lo mejor no han vivido esas luchas con ellos, creo que es una manera constante y un ejercicio muy poderoso que constantemente nos permite reconstituir y entender desde otra perspectiva nuestro presente, ¿no? Y bueno, aquí retomo las palabras de la extraordinaria poeta Adrienne Rich, donde dice: revisión, el acto de mirar hacia atrás de ver con ojos frescos, de entrar en un texto viejo desde una nueva dirección crítica, es para las mujeres mucho más que un capítulo en la historia cultural. Es un acto de sobrevivencia. Y nuevamente con Griselda Pollock, los archivos importan. Lo que incluyen forma para siempre lo que pensamos que fuimos y por lo tanto lo que podríamos ser. La ausencia de historias de mujeres en los archivos mundiales ha definido una visión de lo humano bajo un patrón de privilegio masculino. El museo, y ahí volvemos al tema de la presencia, que podemos discutir de obras en museos y la selección que tienen, es un archivo que participa activamente en presentar estos espejos distorsionados para nuestra identificación. Estoy proponiendo la apropiación feminista del concepto de la exposición como encuentro que abre nuevas relaciones críticas entre obras de arte y entre espectadores y obras, señalando narrativas reprimidas en las historias del arte, ¿no? Y realmente me parece muy importante esta idea de, bueno, la exposición y con ella también el texto. Entiendo, y ahorita hablo un poco más de la escritura, ¿no? Tanto la escritura como la exposición son sitios donde se puede dar o se puede hacer posible otro encuentro que finalmente está a cargo del espectador, para abrir justamente estas nuevas relaciones críticas y estas otras posibilidades de lectura y escritura, ¿no? Bueno, un ejercicio que hicimos aquí en la universidad en este sentido y trabajando junto con el taller de arte y género que tiene Mónica en Pinto Miraya fue la exposición Mujeres y qué más, reactivando el archivo Ana Victoria Jiménez. Justamente este archivo, y bueno, aquí vemos una de las cédulas introductorias de la exposición que trataba de retomar algunos de los aspectos del diseño gráfico del movimiento feminista de los años 70, ¿no? Justamente esta exposición retoma el archivo de Ana Victoria, que es una editora, fotógrafa y una activista feminista que desde los inicios del movimiento en México en los años 70 fue activa como participante, pero también se tomó la tarea de registrar muchos de los eventos, las manifestaciones y actividades artísticas que se realizaron, muchos de ellos con un carácter performática y artística, no necesariamente articulado de esta forma, en su contenido, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Y por otro lado, también recolectó lo que podemos llamar las efemérides, los folletos, los carteles, los documentos, documentos escritos previos de muchos grupos feministas, lo que se distribuía en todas estas actividades. Aquí vemos, el folleto de lo que se considera uno de los momentos fundacionales del movimiento feminista en México, que fue la manifestación contra el mito de la madre del 9 de mayo de 71, ¿no? Y al lado, pues, un folleto que sirvió como eje para plantear el título de la exposición, un folleto que se titula Somos Madres y qué más, ¿no? Ahí, bueno, en su archivo también recopila Ana Victoria elementos de la historia del arte feminista que no existen en ningún otro lugar, en los museos y en las colecciones y en los archivos en México, como la fiesta de 15 años que se realizó en 84, y también manifestaciones plásticas de otras actividades de acción, como un seminario sobre mujeres de la tercera edad en Cuernavaca, donde se creó este maravilloso pinta, podríamos decir, en una manta que acompaña ese evento, ¿no? Entonces, bueno, moviendo rápidamente para dar una idea de esto, la estrategia en esta exposición fue justamente poner a jóvenes artistas e investigadoras en contacto con el archivo, que incluso presentamos como una especie de símil al inicio de la exposición, aludiendo al archivo como fuente de toda esta reflexión. Y lo que buscamos fue justamente confrontar las visiones presentes tanto en el trabajo artístico de Ana Victoria como en su documentación de eventos políticos, manifestaciones del movimiento feminista, para resucitar, podríamos decir, esta memoria y también reactivar a través de los trabajos de, en algunos casos, de alumnos de diseño de la universidad, como en este montaje museográfico, pero también con las acciones de los artistas en el taller de arte y género, los documentos del archivo de Ana Victoria. Entonces fue un trabajo de poner en contacto, justamente en el sentido que describe Griselda Pollock o Adrienne Rich en sus textos, personas en contacto con estos elementos que de alguna manera hablan de un mundo, de una situación de las mujeres, de una lucha de género, que a lo mejor sabían algo de, en muchos casos ni sabían de él, y en otros casos no sabían de él en términos concretos, ¿no? Y bueno, a partir de ese encuentro con estos elementos del pasado, concretizados justamente en objetos táctiles y además en palabras, en contacto con algunas de las protagonistas del movimiento, facilitar la recreación, por ejemplo, en este caso, en una obra procesual sobre la violencia, ¿no? En los que los participantes, retomando la idea de este cartel de los años 70, creaban bocas a partir de una serie de talleres sobre violencia, ¿no? Buscar la creación de un diálogo que hacía presente y, bueno, tal vez desafortunadamente, pero también con mucho sentido, hacía conciencia sobre la permanencia de los problemas que evidenciaban los documentos de los años 70 en la actualidad y en las vidas de, en este caso, un público primordialmente estudiantil, ¿no? Dentro de eso también una de las partes principales fue reactivar algunas de las pautas importantes del arte feminista de aquellos años, ¿no? Entre ellos, bueno, la fiesta de 15 años, un coloquio y evento que se llamaba Cabellos Largos, Ideas Cortas, que se realizó en los 80s, que reflexionaba sobre los estereotipos de género. Otro de los eventos reactivados fue el Dinner Party Internacional, que se creó en el momento de la inauguración de la obra de Judy Chicago, el Dinner Party Project, en 79, y bueno, a través de una actividad de Sunan Lacy, invitó a que la gente participara en cenas celebrando a las mujeres importantes en su zona con otras cenas, y bueno, no solo se refirió a ese evento, sino se hizo una cena, bueno, realmente un almuerzo, donde se estableció contacto con diversas generaciones alrededor de las demandas de las mujeres, ¿no? Y bueno, una reflexión también sobre aspectos rituales, como los 15 años, que fue objeto del evento de los años 80, y bueno, que fue como resucitado en una especie de documental falso, como le llamaban las autoras, que buscaba justamente dar una nueva vida reflexiva a esa obra en el presente, ¿no? Esta idea del archivo, del documento, bueno, tiene importancia dentro del ámbito y de creación artística en este caso, pero también quería resaltar con un ejemplo ya del año pasado, como en una exposición que se realizó sobre la lucha para el derecho a decidir, digamos, para el derecho al aborto, como en este caso es una exposición que se realizó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, como también este archivo y otros archivos de diversos organismos ligados con la lucha del aborto, también se emplea en un sentido paralelo pero opuesto en una exposición que tiene sobre todo un propósito, podríamos decir, de concientización social y política. También se emplean estrategias retomando las iniciativas artísticas y de diseño utilizados en la propaganda feminista, podríamos decir, desde los años 70 a presente, y también trabajos de artistas y creadores contemporáneos, así como estrategias instalativas, ¿no?, donde se utilizan elementos del aborto clandestino o la recreación de clínicas, tanto del aborto ilegal como el aborto legal. Aquí, bueno, encontramos esta confluencia del trabajo con el archivo material y documental en una exposición de nuestras estrategias artísticas. Se presentan no como arte, sino parte de un guión donde también está presente el archivo en esta idea de activación y recreación, ¿no? Aludiendo justamente de forma muy comprimida a este proceso y otra vez creando conciencia, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera muy brevemente cerrar esta reflexión para dar paso a sus reflexiones con un comentario sobre la escritura, ¿no? Creo que otro aspecto que me parece fundamental en este proceso de la creación de una nueva historiografía y crítica de arte desde el feminismo es justamente pensar en otro lugar desde donde se puede escribir, y retomando sobre todo la experiencia personal y específicamente la experiencia del cuerpo, entendido desde la reflexión de la problemática de género, tanto de hombres como mujeres, como un lugar desde donde se puede plantear otras posibilidades, ¿no? Y creo que tanto la poesía, en este caso retomando un texto de Adrienne Rich, como el arte son lugares privilegiados, porque de alguna manera, al involucrar tan poderosamente la subjetivación, ¿no?, crean un ambiente donde, por lo menos desde mi perspectiva, se facilita justamente el desmontaje de estos límites tan poderosamente impuestos normalmente por la crítica, por el sistema artístico y por todo el resto del sistema social en una escritura de género, ¿no? Entonces, de alguna manera, al retrabajar desde el arte otra escritura, se empiezan a abrir espacios que facilitan, por otro lado, otras escrituras de la historia, donde se empiezan a desmontar también estos límites disciplinares entendidos a veces a partir de las estructuras de la objetividad y la subjetividad en las disciplinas, ¿no? Y de alguna manera también facilitar otras maneras de entender nuestra experiencia y otras maneras de plantear la experiencia del género desde y a partir del arte. No voy a leer, me encantaría leer todos los poemas de Adrienne Rich, pero bueno, no voy a profundizar en, no voy a leerlos por cuestiones de tiempo, pero bueno, tal vez sí me gustaría leer esta, que es una de mis favoritas, además, Transcendental Etude de Adrienne Rich, porque me parece que plantea algo fundamental en este sentido, ¿no? Dice: nadie nos dijo que teníamos que estudiar nuestras vidas, hacer de nuestras vidas un estudio, como si aprendiéramos historia natural o música. que debiéramos comenzar con los ejercicios más simples primero, y de hecho no podemos vivir así. Asumimos todo de una vez, antes de ni siquiera haber empezado a leer o a marcar el tiempo. Nos obligan a empezar en medio del movimiento más difícil, el que ya está sonando cuando nacemos. Esta idea de escribir desde el cuerpo, que también se ha planteado en feministas francesas como Lucie Irigaray, Hélène Cissou, me parece fundamental también como herramienta tanto de la escritura como de la historia del arte y de las exposiciones para entrar en otra lectura, ¿no? Para mí fue muy importante en descubrir cómo hacer eso, una exposición que hicimos en 98 en el Museo Nacional de Arte, El Cuerpo Aludido, donde de alguna manera, y sin todavía tener todos estos antecedentes o reflexiones teóricos, planteamos una especie de relectura, curiosamente muy parecida a lo que después descubrí en el texto de Griselda Pollock, donde se enfrentaban obras de diversas épocas y diversos ámbitos, tanto de la cultura visual como del trabajo artístico y referido a diversos estatutos del cuerpo, no solo con relación a género, sino todas las estructuras sociales, las idealizaciones, las relaciones de clase, etnia, justamente todas estas cosas que menciona Lourdes, ¿no? Tanto de una perspectiva exterior de los ejercicios de identificación como desde una perspectiva del afecto o desde el interior, ¿no? Cómo el cuerpo se constituye paralelamente desde dentro y desde fuera, ¿no? Y bueno, estas estrategias, de alguna manera, creo que también los podemos emplear en la escritura y en la creación de exposiciones. Un ejemplo en donde tratamos de hacer esto fue en una exposición en el Museo Universitario del Chopo, Afecto Diverso, Géneros en Flujo, donde tratamos justamente a través del manejo de obras tanto de hombres como mujeres, que de alguna manera retan tanto el manejo de lo material como en los usos y discursos sobre el cuerpo, la autorrepresentación o la afectación a partir de la violencia, y finalmente en la relación con los objetos cotidianos, la manera en que la afectividad se permea o se transfiere a la constitución, en este caso plasmado en la plástica, de ámbitos cotidianos, del hogar, relacionado con discursos de la religión, ¿no? Se buscó de alguna manera, a través de una estructura mucho más a partir de la poética, de los materiales y de la iconografía, hacer no una reflexión que cuestionaba la historia, como en el sentido que planteamos anteriormente, sino justamente la posibilidad de suscitar una especie de desmontaje de los límites o parámetros de género para la generación de experiencias afectivas, ¿no? Y demostrar cómo en el arte, pues, los propios artistas estaban haciendo este desmontaje, ¿no? Cuestionando y desmoronando esta dicotomía, ¿no? Y finalmente, en una exposición, pues, muy reciente, ya de este mismo año, unos alumnos que habían participado en la exposición de Centenario ni Bicentenario hicieron una exposición que fue una de las primeras iniciativas para hablar del arte queer en México, en América Latina, que justamente creo que abre otro ámbito de discusión en ese sentido, todavía poco explorado en el ámbito de la historia del arte en México y en América Latina, entendido como justamente la idea de lo queer como un esfuerzo de no caer y de poner en constante diálogo relacional, justamente retomando otra vez el comentario de Lourdes, las categorías de género, no quedar en ideas dicotómicas, sino justamente, y en este caso nuevamente por la herramienta del arte, junto con el discurso curatorial, plantear no solo la representación, sino las posibilidades de experimentar la visualidad y la representación fuera de estas relaciones de poder implícitos en esta estructura dicotómica. Para mí entonces, para cerrar con esta pregunta, ¿no?, de alguna manera el reto para los estudios de género y para la historia del arte en respecto en relación con ellos es cómo sería o cómo será, siendo más positiva en este sentido, el arte y la historia del arte en una sociedad sin dicotomías de género, ¿no? Y el reto sería entonces, a través de este tipo de exposiciones y a través de una escritura, ¿no?, que retoma estos mismos retos, escribir justamente para una sociedad sin dicotomías de género, tratando de crear o hacer posible leer desde ese lugar o imaginar ese lugar, a la vez que tampoco olvidemos, con referencia al archivo y la recuperación de la historia, el camino trazado para hacer posible ese lugar imaginario desde donde construimos lo que podemos esperar sea algún día realidad, aunque suene un poco cursi. Bueno, muchas gracias y dejamos el lugar a preguntas. Muchísimas gracias, querida Karen, por tan nutrida intervención. Me gustaría resaltar, antes de darles la palabra, algunas cuestiones que me llaman la atención. Nos has mostrado estas otras formas que llamas tú, estas otras formas de difusión, estas otras formas narrativas, y este facilitar la experiencia para los espectadores, por un lado, ¿no?, de involucrarse con el sentido de hacer arte en una perspectiva feminista, ¿no? En efecto, la versión de Lourdes era un poco más apocalíptica en términos de qué hacer con los espectadores. Tú nos estás mostrando una serie de alternativas de toma activa de posición desde las producciones del arte que involucran a los espectadores, también como una forma alternativa de hacer historiografía del arte, recalcándonos todo el tiempo que lo personal es político, en lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Y me gustaría plantearte cómo puede ser este paso, mediante esas perspectivas presentadas desde el arte, el paso de la acción simbólica a la acción política, con lo que nos estás mostrando. Sí, el paso desde la acción simbólica, que es en lo que el arte está recayendo, al paso de una acción política que precisamente logre fincar estas dicotomías ya a un nivel político y no solo simbólico. ¿Puede ser? Bueno, para mí no están separadas. Y justamente el presupuesto, creo que del feminismo y del arte feminista y de estas estrategias que estamos hablando, es que son acción política, ¿no? Creo que justamente el arte, bueno, se da en una esfera pública, crea públicos, ¿no? Y creo que esta idea de que la idea de que la política está por acá y el arte está por acá, justamente es una de estas estructuras, podríamos decir, patriarcales, ¿no?, que el feminismo desmonta. Yo creo que es el primer punto que el feminismo desmonta, ¿no? Y a argumentar que desde el arte se hace política, ¿no?, y de que el ámbito de lo subjetivo y lo personal y todo eso que justamente ha servido a lo largo de tantos años de decir, bueno, el arte está por acá y las cosas importantes a las que se dedican los hombres están por allá, Es lo justamente una de las cosas, primeras cosas que se desmonta desde el... Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que el arte feminista y este tipo de iniciativas surgen desde acciones políticas en las cuales están involucrados artistas, activistas, y no se separan estos sentidos, ¿no? Y por otro lado, bueno, en ese sentido, hablando ahora sí desde la universidad, finalmente soy investigadora, soy maestra, escribo, bueno, todas esas cosas que mencionaste en mi currículum, creo que esos ámbitos desde la formación también son ámbitos políticos, ¿no? Son un ámbito, y bueno, y apelando un poco desde la idea de que formar personas es también hacer política, ¿no? Yo sí creo firmemente que la posibilidad de hablar de estas cosas en un ámbito universitario, de suscitar que haya personas que los trabajamos y facilitar que otras personas los trabajan, los discuten en el salón de clases y también que los ponen en acción a través de la práctica de estar en contacto con archivos, de estar creando obras de arte, de estar creando exposiciones, de estar experimentando con otras formas de hacer crítica, de otras formas de usar la voz en la escritura, son estrategias que justamente son estrategias finalmente de una política, podemos decir, de la educación, ¿no? Y si consideramos que la educación es como uno de los ámbitos donde justamente se da más, podemos decir, más ferozmente este proceso de replicación de hábitos, de patrones, que ha mencionado Lourdes desde una perspectiva antropológica, creo que también es sumamente importante desde una perspectiva política y activista buscar en esos ámbitos, buscar encontrar y aprovechar en esos ámbitos los espacios, no limitarnos necesariamente a esos ámbitos, tampoco hay que salir, pero utilizar ese lugar como un espacio de libertad donde podemos ejercer esta posibilidad de formar gente. Entonces, creo que no son dos cosas separadas. Sí, sí. De acuerdo. Nos hablas también de las posibilidades de la escritura como formas de tocar el cuerpo y también como acción inmediata dentro del arte del feminismo, y pues nos estás extendiendo también esta parte de la docencia sobre la que te acabas de referir, que me parece muy importante en términos de la escritura. Cerraste con un poema, ¿no?, como forma de tocar el cuerpo desde la escritura. Sí, bueno, ahí también, bueno, un poco retomando también el tema de enlace entre la universidad y el resto del mundo, ¿no? También justamente como en la historia del arte, de alguna manera estamos en este sistema artístico, ¿no? Que tiene que ver con todos estos ámbitos que mencionó Lourdes, ¿no? Las personas que estamos formando también justamente van a ser los críticos, curadores, etcétera, que mencionó. Entonces, si bien en los espacios, si bien la institucionalidad en la mayoría de los casos no facilita una lectura crítica, ¿no?, creo que la formación de personas que eventualmente, ya se ha dado en algunos casos, bueno, en esos espacios pueden tomar otras voces y crear otras políticas, ¿no? Bueno, pues el caso del trabajo que ha hecho Arraques es ejemplar en ese sentido, único museo con una política feminista que yo conozco que haya existido, ¿no? Creo que crear personas que tienen experiencia y por lo tanto pueden ejercer esa voz crítica y aprenden en un ámbito universitario cómo ejercer, tener las herramientas para ejercer esa voz crítica, pues es fundamental para que se puede dar una transformación, ¿no? Y también abrir la posibilidad de que no tenemos que limitarnos a las instituciones existentes. Eso me parece que es fundamental para hacer esa otra escritura, ¿no? Sino la posibilidad, que es algo que siempre se ha hecho desde el inicio del movimiento feminista, de crear otros espacios, ¿no? Porque, bueno, pues, si las no exhiben a las mujeres en las galerías, bueno, pues se crean galerías, las mujeres crearon galerías para exhibir sus obras, ¿no? Y bueno, si no existían publicaciones que hacían una crítica adecuada a las mujeres, se crearon publicaciones, ¿no?, que tienen esos aspectos. Entonces, justamente crear esos espacios permite desarrollar esa escritura, desarrollar esos discursos que, pues, que estén en primer lugar presentes, ¿no?, en el espacio público, y eventualmente puedan entrar en diálogo con, en el mejor de los casos, otras fuerzas, o en lucha franca con ellos en algunos casos. Tenemos tiempo para una serie de preguntas y para que podamos interactuar todos con Karen, si quien tenga alguna cuestión, comentario, algo que quieran decir. ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? Mónica, por aquí, dale. Ah, por allá viene. Muy interesante al escuchar cómo ibas hablando de cada exposición, que son como obras, y se me hacía muy interesante con lo que decía Lourdes en la mañana, de que si los curadores tienen o no como el peso de los críticos, y yo creo que están haciendo un trabajo que, pues, creativo y teórico a la vez, y político, bien, bien interesante. Evidentemente yo he visto casi todas estas exposiciones, pero fue muy interesante verlas así descritas y en conjunto, y ver cómo la parte de la pues el proceso que llevan en lo que van planteando, y el fin último de ir desarticulando desde, bueno, ya no está, cómo va a ser como ese momento en el que ya no haya dicotomías, que me cuesta trabajo pensarlo todavía, ha sido como un reto realmente, ¿no? Entonces se me hace bien, pues muy interesante, me gustó mucho tu presentación, más que una pregunta, es como un comentario. Bueno, hay una cosa que, bueno, por el tiempo no articulé tal vez suficientemente, pero creo que es fundamental en cuanto a estrategia feminista, de alguna manera la primera transparencia de las etapas de la historiografía feminista alude a él, es que muchos de estos trabajos han sido colectivos, ¿no? Y creo que la importancia del trabajo colectivo y de saber trabajar en colectivo es fundamental para el desmontaje de esta idea del genio, ¿no? Y de que la genialidad o del conocimiento surge desde el gran individuo, ¿no? Ya sea en el arte o en la escritura o en la corodilla o en la academia o en cualquier otro lugar, ¿no? Y para mí me parece uno de los aportes fundamentales del feminismo, ¿no?, de las estrategias para trabajar en colectivo, para crear en colectivo, con todos los conflictos y problemas que conocemos demasiado que eso puede proponer, ¿no? Y por algo, bueno, el título de este curso habla de feminismos y producciones, y no de una producción o un feminismo, ¿no? Entonces creo que esa posibilidad de generar las cosas en diálogo y de alguna manera desmontar tanto en las, incluso en las muchas de las obras que vimos, que no son obras individuales, sino creaciones de grupos dentro de un colectivo más amplio, ¿no?, hablan justamente de otro tipo de procesos para la creación, ¿no? Incluso, bueno, la exposición como herramienta de escritura es una herramienta que a fuerzas, todos los que hemos trabajado en exposiciones o museos lo sabemos, ¿no?, que existe una colaboración colectiva, ¿no? Es otro tipo de escritura que no es la escritura solitaria del investigador trabajando en su cubículo, ¿no?, que también me parece importante y lo disfruto mucho, ¿no?, pero creo que abre justamente esas posibilidades y valora otras posibilidades de pensar en otros parámetros para la cultura y para que puedan reemplazar estas ideas caducos del genio y del genio y del individuo, ¿no? Y bueno, desde luego también la posibilidad de leer las obras no como una especie de creación genial, sino como enunciaciones en diálogo con otros, ¿no?, donde el propósito no es decir, ¡ay, qué maravillosa pintura! pintura de Porfirio Díaz que guapo se ve, ¿no? Sino atender más bien a las obras como la experiencia social, corporal, afectivo que representa, ¿no? Y no por el individuo que está atrás o su biografía o otros aspectos. Bueno, también tiene que ver con esas estrategias y con lo que creo que pues es interesante practicar también en relación con la historia del arte. Ay, Marta, que está aquí presente, sabe que tenemos todo un diálogo sobre la cuestión de la biografía y el psicoanálisis, y que tanto son pertinentes justamente en este proceso de escritura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es un comentario, ¿no? No es una pregunta, si me puedes. A mí me pareció muy interesante que en tus exposiciones siempre había hombres, y ahora que, bueno, que he estado asistiendo en los encuentros feministas de México, está prohibida la entrada a los hombres. Entonces de repente veo como esa separación del arte con la sociedad, o sea, qué está pasando en la sociedad y con las feministas y con el feminismo en el arte. Bueno, no sé, me queda como una interrogante así enorme. Y también por lo que decía la doctora Lourdes, de que parece que estamos en una esfera ya aparte, pero creo que sí estamos en una esfera ya aparte. Es bien triste. Apenas, bueno, ¿las mujeres o las feministas? No, el arte, las feministas y las artistas feministas y el feminismo, como si fueran esferas totalmente alejadas, y eso es súper triste. Apenas a Mónica vi que a mí me sorprendió mucho verla en el encuentro mostrando el archivo, pero no hay arte tampoco en esos encuentros. Las artistas están catalogadas como las que van y venden artesanías, ¿no? Y la comisión de artistas se encarga de hacer los carteles para las marchas. Es Ah, bueno, pues has comentado varias cosas súper importantes y bueno, muchas, bueno, voy nada más a mencionar algunos y hablar un poquito de, bueno, la cuestión un poco del separatismo o no, bueno, ha sido un tema pues de mucho debate y de múltiples horas a lo largo del feminismo, ¿no? Y creo que, bueno, en nuestras sociedades nos separamos de muchas formas, ¿no? Y con muchas de las estructuras de las que habló, son formas, como ella articuló muy claramente, de separar grupos, ¿no? Separar las mujeres por ser mujeres o por ser feministas es una, ¿no? Pero toda nuestra sociedad está lleno de esas separaciones, ¿no? Y bueno, creo que pues crear otras separaciones o otras maneras de separarse permite la creación de otros diálogos que facilitan otros discursos y otros descubrimientos, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces separarse en un grupo solo de mujeres, o solo de feministas, o solo de artistas, o solo de historiadores, o de antropólogas, o lo que sea, puede ser útil. Y en otros momentos puede ser interesante no hacerlo, ¿no? Justamente, bueno, lo que en toda la cuestión de los estudios de género dentro de la academia, la propia palabra, de alguna manera, se desarrolla como concepto que también tiene sus bemoles, como todos los conceptos, plantea justamente abrir que no es un problema o un discurso solo de las mujeres, que en muchos casos nunca fue necesariamente el planteamiento de todos los feminismos. Como decía, hay muchos feminismos, habría que articular entre ellos, ¿no? Pero de alguna manera como articular más claramente la idea de que finalmente se trata de un cuestionamiento de las relaciones de poder a partir de concepciones de género, incluso la cosificación como conceptos. Bueno, creo que mencionaste algo sobre esto, Lourdes, ¿no? De lo masculino y femenino como si existieran, ¿no? Cuando en realidad son como, es como un una gama de posibilidades que justamente la idea de lo queer busca como articular, ¿no? Que siempre está en constante movimiento el género, y que no necesariamente ni los hombres ni las mujeres somos ninguna de en colectivo, ninguno de los puntos, ¿no? Sino más bien los esfuerzos de la sociedad de convertir lo masculino, lo femenino en categorías provocan o suscitan muchas de las problemáticas a partir de la articulación de una serie de categorías y procesos sociales basadas en la ficción, ¿no? Un poco aquí el postulado es, bueno, si cambiamos esa ficción o si partimos del cuestionamiento de esa ficción, bueno, abrimos toda una serie de otras posibilidades, tanto para en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Y bueno, pues, bueno, ese era como uno de los puntos que... Ah, y bueno, la cuestión de la relación del arte con el resto de los saberes y conocimientos, ¿no? Pues sí, efectivamente, incluso, bueno, hay que decirlo, dentro del feminismo y los estudios de género, el arte y la historia del arte también con él, pues está todavía en los márgenes, ¿no? Si vamos a los programas de estudio de género que existen en México por lo pronto, y creo que es el caso de, también de los que existen en muchas otras partes del mundo, atienden a lo que consideran los problemas importantes, ¿no? La salud, la, los, el derecho, etcétera, ¿no? Y bueno, apenas en algunos de ellos empiezan a hacer algún caso muy marginal a la cuestión de la cultura, ¿no? Y dentro de ella las artes plásticas de manera muy marginal. Hay mucho más camino, presencia de los estudios, por ejemplo, de género en el campo de la literatura que hay con respecto al arte. Creo que eso es que tiene algo que ver con toda la ubicación social del arte y los estudios de arte en general en la sociedad, y no nada más en el caso de los feministas, ¿no? Del arte feminista, pero bueno, está doblemente el arte está castigado dentro del ámbito de las jerarquías sociales, y dentro de la jerarquía del arte y la historia del arte, las mujeres y el feminismo están castigadas y marginadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la idea es como pues articular y desquiciar pues ese desbalance, ¿no? Y buscar crear relaciones, ¿no? El ejemplo, bueno, que mostré de la exposición sobre el aborto, creo que es un ejemplo en ese sentido, ¿no? De buscar tener presencia de estrategias escatísticas en un ámbito donde, aún tratando de ser un museo, muchas veces no hay una presencia, ¿no? Por ejemplo, en algunos museos se hizo una exposición sobre tráfico de armas, que pues fue bastante árido, ¿no? Y como ideológico en su discurso, ¿no? Discutió la importancia del tema, ¿no? Pero de alguna manera pues nos interesó particularmente que en esta exposición sobre un tema que ha sido un tema muy importante para toda la lucha feminista y para el arte y la literatura feminista, como que se contemplara, no se logró completamente, pero se buscó que la presencia de estrategias artísticas tuviera como una importancia allí. Y bueno, postulando también que eso ayudaría a que también la exposición tuviera un mayor impacto, ¿no? Y pudiera llegar a la gente no solo por medio de las estadísticas y los discursos y sus argumentos lógicos, que poco efecto han tenido de por sí en estos ámbitos, ¿no? Sino por medio de otras vías, ¿no? Sobre todo pensando también nuevamente en un público joven, no necesariamente solo ese público. No sé si te contesto algo o ese diálogo algo con tus inquietudes, pero bueno, son problemas, yo creo que pues sí hay que seguirlos trabajando y bueno, pues articulando e insistiendo sobre ellos, ¿no? Pero también mostrando la importancia que puede tener el arte. Bueno, Mónica y yo hemos tenido la experiencia de ir a varios eventos convocados por el Instituto Federal Electoral y otros ámbitos, como que curiosamente de repente se interesaron por el arte y el feminismo, no sabemos muy bien por qué. Y bueno, hubo respuestas extraordinarias, como la gente de, ay, pues sí, no, como que nunca habían pensado que en esos ámbitos el arte podría tener algo que decir, ¿no? Entonces, de repente, nada más es como cuestión de, pues, empezar a abrir esos espacios, a articular relaciones con personas que a lo mejor no tienen el poder ni los prejuicios que eso implica. Y bueno, pues, se empiezan a abrir otros canales, ¿no? ¿Otra intervención? La última. Yo solo tengo una pregunta. ¿Hay algún colectivo de arte exclusivamente para mujeres aquí en el DF? Pues creo que hay varios, pero Mónica tal vez sería la apropiada para contestar mejor esa pregunta, ¿no? Sí. Madre Araña, están las sucias, no están las de Mexicali, pero sí hay varios colectivos de mujeres artistas aquí en el tiempo. ¿Piernas abiertas? Esas no las conozco. Bien, pues Karen, me resta darte las gracias por la intervención del día de hoy, decirte que es un placer siempre escucharte. Y contarles a todos quienes no nos conocen que la actitud siempre sinérgica de Karen creo que nos ha hecho crecer mucho a quienes la rodeamos, y muchas gracias también por eso. Pues vamos a despedirnos de la jornada de hoy. Tiene un anuncio muy importante, creo que antes de despedirnos, ¿no? Sí, muchas gracias. Por un inconveniente se nos salió de las manos, tuvimos que hacer un ajuste en el programa para los días que vienen. Mañana la conferencia de Javier se va a mover y vamos a tener en su lugar a Mónica Mayer al principio, abriendo a las 11 de la mañana, y luego van a venir las Guerrilla Girls en esa misma sección. Sí, bueno, Mónica estaría de 11 a 1 y las Guerrilla Girls de 1 a 3. Luego vamos a entrar a tener un receso para comer, y por la tarde tendríamos el pequeño taller que estaba programado para el viernes. Y Javier, muy generosamente, ha movido su ponencia para el viernes en la mañana, a las 11 de la mañana. Es de 5 a 8. Sí. Mañana. Sí. Trataremos de alzar oportunamente, es una cosa como muy de emergencia. Las personas que estaban inscritas en el taller, les enviaremos un correo avisándoles. Si ustedes conocen a alguien que esté involucrado también en el taller, por favor, les agradecería mucho que les avisaran. Gracias, Daniel. Pues nos vemos mañana, 11 de la mañana en el UMAP, para continuar con nuestras discusiones. Muchísimas gracias por su asistencia, por sus generosos comentarios y por estar aquí reunidos, y muy buenas tardes. Gracias.